podrías dejar de vivir así. Vendes tu cuerpo en la calle para subsistir. Tú no podrías dejar de vivir así. Vendes tu cuerpo en la calle para subsistir. Te ofreces a un amor cualquiera sin nada sentir. No importa cómo sea el hombre para compartir tu amor. Marile, Marile, en la cama te entregas, quién sabe qué piensas. Marile, Marile, a este juego te prestas, fíjate que no pierdas. Que no pierdas.